capítulo más de una escalada. La escalada que empieza con la proscripción, con el lofer, pero antes tiene todo el anuncio, toda la banca, desde sectores de la política, desde sectores de los medios de comunicación, desde los sectores del poder que vienen generando un clima. Y Sabac Montiel no es Sabac Montiel, no es un loco, es la síntesis del odio. Y Cristina no es Cristina. Cristina es la democracia, Cristina es la vicepresidenta, es dos veces presidenta. Cristina es nuestra conductora, Cristina es el pueblo. Entonces la cabeza de Cristina, que estuvo tan cerca de ese revólver, es la cabeza de todos y todas nosotros. Todos y todas nosotros tenemos que salir a defender, a frenar sobre todo los discursos del odio, no tolerar más los discursos del odio. No podemos dejar pasar nunca más cuando se nos viene a hablar pavadas y se habla sin fundamento y se condena, cuando se ponen bolsas mortuorias, cuando hay un intendente que pone contenedores llenos de piedra para que apedreen la casa de la vicepresidenta, cuando un diputado pide pena de muerte. No toleremos más eso, por favor. Y invoquemos y convoquemos a los sectores de la democracia que hoy están ausentes acá, pero que deberían estar, porque fueron parte de la recuperación de la democracia. Y no pueden tolerar esto, no pueden ser aliados, no pueden ser cómplices de esto, no pueden estar del lado del odio. Lo digo con conocimiento, porque nosotros que estuvimos en el 82, en el 83, en la recuperación de la democracia, quienes vimos lo que fue Alfonsín como gran presidente que llevó a juicio a las juntas militares, lo que vimos, lo que hizo la juventud radical, no podemos tolerar. Tenemos que hablar con todos los correligionarios radicales y decirles: ustedes tienen que estar en esta plaza porque las plazas son del pueblo, las plazas son de la democracia. Las plazas y las calles. No vamos a estar tranquilos. Lo de ayer fue una advertencia. Afortunadamente, la bala no salió. Afortunadamente, fue solo una advertencia, gravísima. Pero si no, otro sería el escenario hoy. Un escenario que nadie quiere ni siquiera imaginar. Como no nos queremos imaginar ese escenario, trabajemos por otro escenario, que es el escenario que plantea justamente Cristina, que es la militancia del amor, es la lucha por el amor, con amor y por amor. Nada más, compañeros.